Miren, lo que siempre pasa en estas cosas es que se tienen anticipos, por supuesto, de las medidas que están en estudio. Y después lo que suele ocurrir es que cuando salen las resoluciones, uno puede recién ahí hablar con datos objetivos y con medidas concretas, ¿no? Digamos, esto ha pasado, en general, en muchos gobiernos nacionales ha pasado lo mismo. Se anuncian cosas con programas, qué sé yo, y después resulta ser que los plazos no se cumplen, las pautas se modifican, lo cual yo no digo que eso esté mal en sí mismo. Cuando las esferas del gobierno lo publican y lo informan, los plazos se tienen que cumplir, los planes se tienen que cumplir. Pero bueno, estamos en un estadio que lo único que se sabe es lo que ha salido en los medios, que implicaría, digamos, a ver, cambiar el sistema actual, modificar el sistema actual, y el sistema actual, que los usuarios residenciales tienen tres categorías, digamos, como son tres niveles en función de los ingresos, pasarían a ser solamente dos. Entonces pasarían a ser quienes tienen subsidio y los que no tienen subsidio. Claro. Y dentro de los que tienen subsidio, hay algunas cosas que se han publicado que podrían significar un cambio respecto de el esquema actual. Me refiero concretamente, en el esquema actual, digamos, los usuarios residenciales que tienen cierto, digamos, cierto nivel de subsidio, que en un concepto se llama subsidio, otro concepto se llama bonificación, pero son todos subsidios, si se junta todo eso, Sí. tienen ese beneficio por una cierta cantidad de energía y si consumen más, el excedente va sin subsidio. ¿Bien? Eran los 400 kilowatt, era, no. Eran los 250 para el 250. nivel 3, los 350 para el nivel 2. Entonces, supongamos un nivel 2. Sí. Hasta los 350 estaba subsidiado. Si consume 351, ese 1 kilovatio hora va sin subsidio. Claro. Por lo que yo interpreto de las publicaciones de los medios, se habla que en cierta época del año el límite sería 150 y en otra época del año, cuando hay más consumo, sería 300. Pero, por lo que se lee del texto, cuando el usuario consume, si está en la etapa en la que el límite es 150, cuando consume 151, no es que ese uno va sin subsidio como es ahora, sino que lo pierde. Claro. Lo cual, digamos, por eso digo que un cambio de tres niveles a dos, pero si se da esto, también es un cambio también importante, porque Claro, la sí. persona por 1 kilovatio hora va a perder el beneficio ese mes. Claro, antes con el esquema de que rige hasta ahora, digamos, era pagaba el excedente nada más, pero no perdía el beneficio. Exactamente, Ahora va no a perder perdí el el beneficio. beneficio, exactamente, exactamente. Claro. Entonces, ese es un tema. Después lo otro son los niveles de subsidio que se mantienen, que se quitan. Yo, digamos, si realmente, digamos, aquellos usuarios nivel 2, nivel 3, que van a perder el subsidio, porque bueno, quienes están inscritos en el RACE, en el registro actual, dicen que no hay que hacer una nueva inscripción, sino que todos esos datos se van a reanalizar y se van a reclasificar los Claro. usuarios y finalmente habrá un listado donde diga este tiene subsidio y este usuario no tiene subsidio. Claro. Ahora, si uno mira, por ejemplo, un usuario nivel 2, aquellos que tienen el mayor nivel de subsidio en este momento, si uno, que no es poco, es un poquito más de una tercera parte de todos los usuarios residenciales, ¿no? El Sí. 34%. Sí. Entonces, si se pierde, si ese titular de ese suministro pierde el subsidio, eso implica un incremento del 45%, más o menos. Yo no digo que ese va a ser el aumento que va a No, estar no, no. en enero, digo lo que hasta ahora lo que uno puede descifrar de lo que ha sido publicado. Claro. Incluso dice que el primer mes va a haber una tolerancia, un porcentual, entonces esto se aplicaría en febrero. Bueno, Sí. y si es un usuario nivel 3 el que pierde totalmente el subsidio, a los precios de hoy, y se incrementaría un 32% su factura. Esos Claro. son, digamos, una extrapolación de lo que uno lee en el diario con la situación claro. de hoy. ¿Cierto? Nivel 2, Luis, sería el de ingresos más bajos. Ingresos más bajos. Y nivel 3, claro. ingresos medios. Nivel 1, ya N1 directamente sin subsidio. No tiene subsidio, claro. Exactamente. Claro. Sí, Luis. No, Luis, digo, esto para por ahí llevarlo a una familia que nos está escuchando en su experiencia, digo, ¿cuánto hay para una familia tipo, un hogar residencial, un hogar familiar? ¿Qué consumo tiene en kilowatts? Es decir, ¿está y digamos, en esos rangos que se mencionan de 300, 150? Yo diría, digamos, en términos generales, un hogar de equipamiento con equipamiento normal de electrodoméstico y que viven cuatro personas, es decir, con un uso racional de la energía, en el orden de 200 kilovatios hora es el consumo, 220, que puede ser en alguna época del año que baje un poquito y en la época del verano suba un poquito, pero está en el orden de los 220 kilovatios hora en el mes. Claro. Así que digamos, 150 a mí me parece medio poco. Claro, sí, lo ponen, diríamos que es simbólico eso, porque la mayoría se va a quedar sin el subsidio, esto está claro. Y va a ser un arma de doble filo. Claro. Por eso preguntaba, digo, porque en función de esos parámetros, si es que finalmente fueran así, a concretarse así, a la espera de más información oficial, pero a eso me refería, 150, digamos, kilowatts en los meses, como le llaman, templados, no tan calurosos, digamos, no sé si hablar del invierno o otoño-invierno, igual me parece. Sí. Ucero, ¿y cuánto, no sé si tiene el número, pero cuántos están dentro del N2 y cuántos en el N3, en los grupos? En la CPE, sí. Con la liquidación esta del periodo 10, lo que va a vencer el próximo mes de diciembre, los usuarios N2 son 23.600, los N3 20.400. Ajá. Y el resto, 25.400, son N1. Claro. La factura que vence ahora, en diciembre, es el consumo de dos meses para atrás, ¿no? De octubre, exactamente. De octubre. El aumento, si viene, se va a notar en la factura que vamos a pagar en enero. No. Digamos, acá dice que se va a aplicar en febrero, por lo cual esto, si realmente es así, serían las facturas que vencen en abril, ¿no? Las que vencen en abril, que graban el consumo del verano. Claro, exactamente, febrero, claro, exactamente. Claro, o sea, ahí viene enero y febrero serían, ¿no? Ahí viene parte de enero, parte de febrero, digamos. Nosotros normalmente nos referimos al periodo 2 en vez de hablar de febrero. Claro. Porque, como digamos, hay sectores de la ciudad, los estados se empiezan a tomar el día 15, se termina el día 15 del mes siguiente. Entonces, digamos, en el periodo puede haber días de un mes y días del mes siguiente. Esto es importante aclararlo, Luis, porque por ahí la gente agarra la factura y dice, bueno, pago, me vino la luz tanto. Entonces, le abre al consumo, pero hay que tener cuidado con eso, que digamos, la factura que estamos pagando ahora en diciembre son de consumos de hace dos meses. Es decir, el fuerte, el sogazo se va a sentir en abril, como dice Ucero. Claro, sí, los consumos más, si bien todo está muy atado a las condiciones climáticas, al calor fundamentalmente, claro, es el consumo de diciembre, de enero, de febrero, son los que elevan por encima del promedio. O sea, un consejo sano sería, siempre hay que cuidar, ¿no?, el consumo, pero cuidarse muchísimo ahora, en estos meses que vienen. El aire a 24... Sí, Luis, yo creo, digamos, de que eso sí, justamente, ese es el consejo sano, claro, ¿cierto? Incluso me viene bien esto que decís, porque yo también quiero significar, hace unos días atrás, el área del servicio eléctrico se emitió un comunicado diciendo, bueno, hagan un uso racional del servicio, lo cual son consejos que siempre nosotros damos, porque en realidad la cooperativa, nosotros no nos interesa de que una persona dilapide la energía, porque de esa manera tenemos más resultado operativo positivo. Nosotros nos debemos a los asociados, entonces lo que queremos decir, mirá, si querés consumir, querés estar cómodo en tu casa, el aire acondicionado, ponelo a tal temperatura, a 24 grados, no lo pongas a 19. Desenchufalo que lo uses. Un bote de plata. Claro. energía, bueno, pero ese mensaje que estaba orientado justamente a ser, por un lado, responsable con los recursos y por otro lado, cuidar el bolsillo, claro. No es porque las instalaciones de la cooperativa estaban al límite. No. Entonces, porque por ahí yo he sentido comentario que en el sentido, digamos, que estábamos diciendo, bueno, cuida la energía porque el consumo es muy alto. No, las instalaciones de la cooperativa están en condiciones, se mantienen, se hacen inversiones, entonces el mensaje ese es para ser racional con el uso de los recursos. Claro, incluso no solo el tema del aire, sino desenchufar lo que no se esté usando para evitar ese famoso consumo fantasma, ¿no? Exactamente. Es otro de los consejos que se puede dar. Y sí, Luis. No, en esto, digo, en lo que dice usted, Luis, el nivel de demanda, lo que es la capacidad operativa en cuanto al servicio, ¿eso en qué rango está? Digo, sobre todo en estos últimos días que hubo también mucho calor. Las instalaciones lo que sería la distribución del servicio eléctrico, podemos decir que están esas redes de media tensión que conectan nuestros vínculos con el APE, con las subestaciones de potencia, toda la red de media tensión que distribuye en toda la ciudad, a las subestaciones de distribución y toda la red de baja. Las instalaciones de potencia, es decir, esas líneas que nosotros operamos de 33 kilovolts, las subestaciones de potencia que están en el norte, detrás de la laguna, en el barrio Néstor Kirchner, es decir, son 7 subestaciones de potencia en general, esas tienen capacidad remanente aún en la época de mayor demanda que ha habido del verano hace 2 años. Es decir, claro. que nosotros, digamos, en ese sentido, en cuanto a capacidad remanente, uh-huh. hay un 35% por encima de la demanda máxima. Es decir, que hay un margen demasiado prudente, digamos. Así que en ese sentido no hay problema, lo cual no quiere significar que uno deje de hacer mantenimiento, deje de hacer obra, eso hay que hacerlo. Claro. Porque uno puede tener todo, el bidón de agua cargado hasta el tope, pero si la válvula no anda, no voy a poder beber. Claro. Entonces, nosotros las instalaciones, siempre la cooperativa, por más que la demanda cayó, como ha caído en otros años, la cooperativa ha seguido haciendo inversiones en mantenimiento, en ampliaciones. Sí. Así que en ese sentido, yo soy cauteloso porque tampoco uno debe concluir con esto que yo digo diciendo, mira, la luz no se va a cortar. Claro. Bueno, no es así, porque el sistema nuestro es un sistema aéreo en su mayor parte, que sufre las inclemencias del tiempo, las tormentas, las descargas eléctricas, los vientos fuertes. Entonces, que por suerte no hemos tenido eventos, los eventos climatológicos que hemos tenido últimamente en los últimos días, por suerte no nos han traído problemas. No han sido tan dañinos. Bueno, no, para nada, pero hay parte de la ciudad, de la provincia, donde ha sido muy afectado. Sí. Luis, y a eso le justo iba a preguntar, el factor, por ejemplo, tormentas, sobre todo en esta época del año, usted, en su experiencia ahí en la Cooperativa Popular de Electricidad, ¿entiende que es más o menos, en cuanto a lo que tiene que ver con las tormentas, siempre pasa lo mismo? ¿O hay un incremento de este factor climático que se ha acrecentado en los últimos años? Mira, yo hace muchos años yo leí que cuando se hablaba del cambio climático, que uno, incluso hasta yo me involucro en esto, tenía esa sensación diciendo, bueno, esto no va a pasar, son teorías, qué sé yo. Pero yo en algún momento leí que el cambio climático no estaba relacionado tanto con el crecimiento de la intensidad de los fenómenos, sino estaba vinculado con la frecuencia de esos fenómenos. Y yo creo que más o menos debe estar pasando esto, por lo que veo. Es decir, y uno ve los cambios de temperatura, los cambios del clima, y que estamos en una época en que normalmente hace calor, pero por ahí tenía un día frío, que las tormentas vienen más seguido. Entonces, a lo mejor no son tan distintas en su intensidad de lo que era antes, pero son más frecuentes. Uh-huh. Claro. Claro. Sí. Entonces, yo creo de que un poco así, ¿no? Que el cambio climático este, que no es una cuestión de especulación, de teoría, de un invento trasnochado, son las realidades, ya creo que ya queda claro que así es una realidad, y que se manifiesta en una mayor frecuencia de todos estos fenómenos que antes pasaban cada tantos años. Claro. Yo también lo pregunto porque, digo, uno que está todo el día, sobre todo con relación a la información, leyendo desde todos lados, y lo que tiene que ver con el clima, a mí me llama también la atención, que tal vez a lo mejor años atrás no pasaba en cuanto a información, pero sí es como que hoy parece que cada día por medio hay una alerta amarillo por X, no sé, si tormentas eléctricas, viento, lluvia. Me da a veces esa sensación, ¿no? De que hay alertas amarillo o alerta naranja muy seguido, en general, ¿no? No me refiero solamente a la provincia aquí en La Pampa, sino que en general en el resto del país está pasando, de lo que uno se informa obviamente, está pasando esto, ¿no? Con relación al Servicio Meteorológico Nacional, de dar alertas de esto, ¿no? Por amarillo, alerta naranja, por distintos tipos de fenómenos climáticos. Claro. Sí. Luis, la última le hago. El tema morosidad en el pago de las facturas de la luz. ¿Cómo se ha comportado en los últimos meses? ¿Ha subido? Mira, lo que uno percibe es como que no es que, digamos, que ha mejorado el índice de cobranza, ha disminuido un poquito, sobre todo en los últimos meses, en los últimos 3 meses, diría yo. No son niveles alarmantes, pero es como que cuando uno mira el perfil de usuario, es como que hay un grupo que antes debía 2 y que ahora el grupo que debía 3 se aumentó un poquito, entonces como que hay un desplazamiento de quienes debían 1 pasan a ver 2, 2 a 3, lo cual no es alarmante en sí mismo, pero es una voz de alerta porque bueno, digamos, la cooperativa necesita todos los recursos. Claro. Porque necesita seguir haciendo las inversiones, seguir cuidando el servicio, todos los servicios de la cooperativa, ¿cierto? Claro. No solamente el servicio eléctrico, las telecomunicaciones, la planta de gas, servicios sociales. Sí. Así que, digamos, es como que ha disminuido un poquito en lo que hace el servicio eléctrico, se mantiene bien en el servicio de telecomunicaciones, pero bueno, son temas que tenemos que estar muy atentos porque realmente, digamos, cuando caen esos niveles de cobranza, nosotros tenemos que hacer frente a nuestros compromisos, ¿no? Claro, claro. Entonces, y Luis, se ve en el centro, sobre todo en Santa Rosa, muchos comercios que han cerrado, y en el centro y en el no centro también. ¿Se han, digamos, han perdido usuarios por ese tema, la caída de la actividad económica? Mira, Luis, realmente, digamos, en cuanto a la cantidad de suministro en la tarifa comercio, no se ve una disminución, ¿no? Lo que sí se ve en la actividad comercial es que la cantidad de energía que demanda los usuarios que están en la tarifa comercial, sí, en cuanto a cantidad de energía, disminuyó un poquito. Pero la cantidad de energía por usuario, si uno mira la cantidad de energía por usuario, no, lo cual, digamos, es un comportamiento medio llamativo, pero si vos me preguntás si ha disminuido la cantidad de usuarios de la categoría comercio, te diría que no, están en el orden de los 6.050, lo que siempre, lo que hace mucho tiempo está, ¿no? ¿Y en lo que es industrias? Bueno, lo que es industria, nosotros, digamos, la categoría industria en el ámbito de la CPE, tenemos poquitos usuarios industriales, poquito. Cuando yo dije 6.000 usuarios, 6.050 usuarios comerciales, industria son 80, 85, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sean pocos, digamos, lo que quiero solamente significar es que en el universo y en la demanda tiene una participación mucho menor. Sí. Pero de todas maneras, lo que se ve con esa categoría de usuarios industriales es que el consumo cayó, viene cayendo de hace ya casi 2 años. Claro. Es decir, hace 22 meses que la demanda de los usuarios industriales cae, digamos, está por debajo del nivel cero. Todos los meses la demanda anual, así del último año móvil, está con una caída del 6-7%. Uh-huh. Realmente, en ese sentido, es de preocuparse porque realmente no uno ve que 22 meses con registros negativos, bueno. Sí. Eso sí tiene que ver con la actividad económica. Eso sí tiene que ver. Claro, y lo que llama, digamos, preocupación es que esa actividad económica que tiene esta manifestación, tiene otra manifestación que obviamente yo no la veo, pero que es la pérdida de fuente de trabajo. Uh-huh. Claro. Y esa pérdida de fuente de trabajo impacta en esa actividad comercial, en esa actividad industrial, sí, en esa actividad de servicios, y impacta en todas. Uh-huh. Sí, sí.